están tras la ventana. Si ya muy pronto volverás y de tanto esperar pierdo la calma, pues en otoño. Bueno, amigos, con este tema, la espera de Segundo Cóndor en la música y María Tejada en la letra, nosotros queremos iniciar nuestra siguiente entrevista. Nos acompaña ya Andrea Cóndor, con quien vamos a hablar sobre sus proyectos musicales, las raíces y la convicción de ser una artista y de poder ir dejando huellas mientras se camina en esta profesión. También queremos, de la mano de ella, hablar sobre su primer trabajo discográfico como solista, y es de uno de los temas que estamos escuchando en este momento. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, Darío, muy buenos días, Laurita, y a todos quienes nos escuchan. Un placer poder darles estas buenas nuevas. Sí, estoy ya estrenando disco después de tanto tiempo. Tengo ya muchos años en el escenario y, bueno, me he decidido en estos últimos años pues a plasmar algo propio, ¿no? Algo con un sello propio. Bueno, Andreita, me vas a permitir, con tu venia, de poderlo decir, que creo que está presente hoy tu papá, porque creo que era uno de los sueños más grandes el Así ver es. Que sus hijas tengan sus propias producciones, y quizá no se pudo realizar el hecho de que él estuviera junto a ustedes, pero yo creo que él, desde donde esté, se sentirá feliz saber que ya sus hijas están cosechando esos frutos después de una larga temporada de varios años, de días y de noches, junto a la música, y ver cristalizado ya en un CD, pues yo creo que él podrá decir, estoy satisfecho. Sí, así es, y eso es lo que espero realmente. Se lo he dedicado el disco a su memoria, y también escogí dos personas. Tengo mucha gente a la que me ha llenado de melodías, digamos, la vida, ¿no? Pero se lo he dedicado a mi papá, a su memoria, y también a mi mamá, porque es en este seno familiar en el que yo aprendí a amar esta música latinoamericana, la ecuatoriana. Y entonces se los he dedicado exclusivamente a ellos, de una forma muy, muy formal en el disco. Pero obviamente hay mucha gente que sigue llenándome de melodías, de sueños, de letras. Obviamente mi familia, mis hijos, los que son los primeros que me llenan, ¿no? Pero es básicamente, tiene mucha nostalgia este disco, justamente por lo que tú mencionas, ¿no? Que yo tenía ya este proyecto en mente desde con mi padre, junto a mi padre, desde hace años, justo antes de que él enferme. Estábamos ya planeando los dos hacer un disco. Entonces, cuando él enfermó y ya falleció finalmente, se quedó esto ahí. Incluso por eso le puse La Espera, no solo por su pasillo que se llama La Espera, sino porque tuve que esperar. Y tuvimos que esperar y dejamos esperar mucho. Bueno, un buen regalo de Navidad para los papás, para su familia, y de hecho también una gran oportunidad para quienes son parte de Zona Cultura, para que hagamos llegar trabajos como esto a nuestra familia. De forma que lo hacemos con muchísimo cariño a las personas que amamos, y también una forma de poder ayudar a nuestros artistas a consolidar sus metas, y sobre todo que esta música pueda llegar a cada uno de los hogares, que se pueda compartir estos temas musicales. La mayor parte, Andrea, son inéditos los que están en este CD. No, realmente el inédito es el de segundo, es La Espera, sí, y lo he puesto primerito para que todo el mundo lo pueda escuchar. Y de ahí he recogido melodías que yo escuchaba cuando era niña en la casa. Sí, decidí hacer un memorias. Yo, al no ser compositora ni tener vena para componer o para escribir, lo único que soy es intérprete. Entonces, mi recurso fue rebuscar entre mis memorias, desempolvar y darle una nueva visión a ciertos temas, buscando primero, partiendo desde las versiones más antiguas que pude encontrar de todas estas temas que presento, incluidas la música ecuatoriana. Está variado, podemos ver vals, podemos ver canciones de cuna, también podemos escuchar huaynos, tonadas, temas como estos que se encuentran en este CD. Ya nos había mencionado. Está todo usted. Todo el continente, ¿no? Desde Cuba nos llama la atención acá, México, Bolivia, Venezuela. Esto era algo que no lo conocían, ¿no? Un merengue venezolano que nos decías, sí, es de algo como un joropo, folclor, ¿no? Es folclor venezolano, sí. Y todos estos temas, casi diría toda Sudamérica, bueno, por ahí nos faltaría... Por ahí nos falta un poquito. Una cueca. estos trabajos son los que entonces te han marcado. Sí, y justamente menciono en el disco que yo le iba a poner canciones sin patria, porque realmente es como yo cuando era pequeña las sentía, o sea, eran mis canciones de la casa, no les ponía una etiqueta, ¿no? De qué país, ni siquiera me ponía a pensar yo cuando era pequeña esas cosas, era música mía o nuestra de la casa. Entonces, claro, el disco prácticamente la mitad tiene ritmos ecuatorianos y la otra mitad latinoamericanos. ¿Y ese proceso de selección fue complicado, me fue imagino? Muy complicado, porque quedaron muchos fuera, muchos porque tenía mucha música que me ha marcado y que tenía en el recuerdo, pero tuve que escoger ciertos temas que tenían y tienen, de hecho, un peso en mi memoria muy importante. Andrea, cuando vemos este recorrido que precisamente nos decía Darío, nos vamos por diferentes países, también estamos pensando en aquellas épocas, no sé cuántas décadas atrás, cómo también los artistas empezaban a seleccionar la música por diferentes países con ese afán y con ese fin también de poder llegar con esa voz a cada uno de esos países. No sé si eso también estuvo en su mente, Andrea. No, realmente, sabes, Laurita, este trabajo le hice siempre tensiones y en realidad con el temor de que incluso no tenga un valor comercial por los títulos que he puesto. Porque, como te comento, era una cuestión muy íntima y además que fue casi como una terapia para mí, porque tuve que hacer este camino sin él. Y yo dije, voy a escoger, pero por eso voy a escoger desde el corazón, más que como con un ánimo de que pegue, digamos, algo así, ya. Fue el ánimo de que a mí misma me permita transmitir algo. Entonces, no tuve ninguna pretensión al hacer este disco. Es más, por lo mismo, ni siquiera he buscado un auspicio para esto, porque yo decía, ¿qué tal que me digan, bueno, y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estos temas? ¿Por qué este trabajo? Entonces decidí... O lo pones a ya, este. Ya, yo lo voy a hacer plata y persona. Entonces es un trabajo totalmente autogestionado. Y me voy a lanzar. Y va a ser algo que necesito hacer. Y este tipo de... este disco, La Espera, ¿ya lo podemos encontrar en dónde? Bueno, por el momento, bueno, ahora es tan difícil, ¿no? Es casi un romanticismo tener un disco en físico. En esta época, en esta época, claro, porque sí. Todo es ya, Spotify, además, redes, YouTube. Claro, y además de que ya los lugares donde se vendían discos prácticamente quebraron. Entonces, si gustan contactarse conmigo, obviamente mañana en el evento del lanzamiento, mañana a las 7:30 de la noche en el Teatro Variedades, ya lo estaremos vendiendo al público. Y luego, si me pueden buscar en las redes sociales como Andrea Cóndor Guevara, yo encantada, nos ponemos de acuerdo y le dejo el disco donde usted quiera, autografiado. ¿Cómo va a salir este disquito? $10 que... Plata y persona, ustedes acabaron de escuchar, para poder realizar este sueño que lo ha tenido desde varios años y que la espera ha valido la pena, como decíamos. Yo sí quiero permitirme leer esto, ya sé que nos va a tocar cerrar. Cuando era niña, dice, estas melodías simplemente me pertenecían. En un principio quise llamar a este disco Canciones sin Patria. Luego me decidí por La Espera, haciendo alusión al pasillo de Segundo Cóndor como homenaje póstumo a este valioso compositor al que tengo el honor de llamarle padre. La espera además representa la impaciencia que me ha producido tener que materializar este proyecto sin su presencia. He intentado ser fiel en mi canto a las versiones más antiguas que encontré de estos temas, melodías, ritmo o letra. Decidí rebuscar y desempolvar para reinterpretar, y de tanto esperar me crecieron raíces, raíces de tristeza y de alegría, que van tejiendo mis memorias y me aferran a nuestra música latinoamericana. Andrea, gracias por este mensaje maravilloso que le hemos podido compartir. Así que para terminar, queremos que hagas la invitación para que el público que está escuchando las frecuencias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana puedan darse cita y también puedan seleccionar como regalo de Navidad pues el apoyo hacia Andrea Cóndor llevando este disco. Muchísimas gracias. Bueno, sí, la invitación está hecha. Por favor, el día de mañana, miércoles 27 de noviembre a 19:30 en el Teatro Variedades de Ernesto Albán. Esto queda en la Plaza del Teatro, en el centro de Quito. La entrada tiene un costo de $7 nada más. Van a poder apreciar nuestras versiones muy íntimas, de una propuesta muy, muy personal. Con grandes maestros, estaré acompañada de Efraín Jaque, Esteban Rivera, Luis Guevara, Antonio Silio, mi hermana Salomé Cóndor, que por allá me va a dar unos destellos de luz con su voz, y unas cuantas sorpresitas que tendremos en el lanzamiento. Así que esperamos realmente con el corazón que nos acompañen y que nos permitan regalarles este ramillete de flores latinoamericanas que hemos preparado. Y como siempre, ustedes son los favoritos. Ahí están escuchando ya los temas que se encuentran en este material discográfico. Andrea, mucha suerte. Gracias. Te deseamos, gracias, Darío, mucho gracias, éxito en esta Laurita carrera, y que sigas cumpliendo todos los sueños que te has propuesto. Gracias. Y ese disco se queda aquí, no se olvide, ya puedes también escuchar su música aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros nos despedimos mañana con toda la información, no se olvide, aquí a partir de las 7:00, 100.9 FM y los 940 AM. Muchas gracias. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer, y ella lo esconde por los mogotes que no se lava. La mariposa tuvo un ternero, y los pericos van, y el gavilán también, con fruta criolla hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él.